grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga y goce de sus bendiciones junto a sus seres amados. Bueno, los versículos del capítulo 13, tanto del 14, 15, 16, nos hablan de este indicio de esperanza, y aquí puntualmente en el versículo 16 se acerca más a cómo Job está respondiendo a la situación que está pasando, a la problemática de las pérdidas que ha tenido como persona y también de estos amigos que, en vez de ayudarlo, lo han hundido más en la desesperación. Pero él mantiene una fe férrea en Dios y va hacia ese camino, no perdiendo la esperanza, porque incluso en el 16, fíjese lo que dice: y el mismo será mi salvación. Y luego aclara: porque no entrará en su presencia el impío. Es su defensa que está haciendo Job frente a los amigos que han hablado, y es linda la expresión diciendo: y él mismo será mi salvación, mi salud. Fíjate que esta palabra salvación también puede decirse, sí, como salud, y está él totalmente enfermo. Bueno, vemos que Job confiaba que la salvación venía del Señor. Job no confiaba en lo bueno que era él, en los méritos que él tenía, en todo. No, él confiaba en que Dios era quien le proveía esta salvación. Y lo tiene bien claro que no entraría en la presencia del impío, aquel pecador empedernido, aquel que no confiesa sus pecados a Dios, no va a entrar, no va a estar en la presencia de Dios. Y él aquí tenía la confianza, él había confesado sus pecados, él sabía que Dios lo había perdonado, y por eso mismo él confiaba plenamente que Dios era su salvador. Fíjate que hay una versión de los 70, traduce, ¿sí?, esta misma frase. Estoy viendo acá el comentario. Interesante cómo la traduce. Dice: esto para mí se tornará salvación. Fíjate que incluso es más positiva, uh-huh, esa traducción. Cuando dice aquí: y él mismo será mi salvación, esta se tornará, se cambiará en salvación. O sea, claro, él espera que en algún momento su problema se termine, y por eso que ya empieza él a percibir que hay una solución. Pero fíjate, cuando lo ve uno en la situación que está, tan metido en su enfermedad, tan separado de los suyos, los amigos que son, entre comillas, amigos, lo han hundido más, pero él sigue todavía levantando su fe y su confianza en el Señor, porque en él eso se tornará en salvación. Y la otra expresión que aparece allí, ¿no es cierto?, porque no entrará en su presencia el impío. Cuando él habla de impío, se está refiriendo a un profano y religioso, a un ateo. O sea, fíjate, porque ante él no vendrá engaño, es otra traducción que se entiende. Y él no está, uh-huh, haciendo, no está engañando, está, no, diciendo la verdad, lo que siente. ¿Cómo se presenta ante Dios? Interesante esas aseveraciones que hace Job aquí. Y fíjate, esta esperanza que él tiene también la manifiesta Pablo ahí en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versos 11 en adelante, dice: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra, es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Una verdad. Quizás la forma de expresarse de Pablo, recordemos, aquí estaba pensando cuando leía en la palabra de Pedro, cuando dice que nuestro hermano Pablo, por la sabiduría que le fue dada, dice algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los inconstantes, los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición, como las otras escrituras. Aquí pareciera en algún momento que las palabras como que no nos quedan tan claras, pero cuando uno lo lee nuevamente, está diciendo una verdad tremendamente grande. Si Cristo nos resucitó, claro, nosotros tenemos, claro, estamos en nuestros pecados y merecemos la muerte. No hay ninguna. Esa es nuestra nuestro destino. Es morir y morir para siempre, morir eternamente. En cambio, por el hecho de que Cristo murió y resucitó, así como Él resucitó, nosotros también ahora tenemos la esperanza de resucitar en Él. Yo escuchaba la otra vez un comentario de una persona que decía que hay personas, ¿sí?, que son tan buenas para convencer de algo. Uh-huh. Tienen tanto argumento, tanta palabra, que puede que afuera exista, ¿no es cierto?, un lindo sol, pero te convencen que está lloviendo con su falacia, con su forma de decir. Ahora Pablo dice aquí, nosotros hemos predicado que Cristo resucitó. Y ahí está la esencia de su planteamiento. Ahora, si Él no resucitó, se nos desploma todo lo que hemos hablado, y no solamente eso, sino se nos desploma el hecho de que Cristo también resucitó. O sea, todo esto es vano, todo esto se pierde. Ahora, Job de alguna manera está diciendo algo muy similar. Si yo pierdo la esperanza, voy a tomar ahora mis expresiones, si yo pierdo la esperanza en que Cristo puede ser el que me va a resucitar, que me va a dar la sanidad, que me va a dar la salvación, entonces ahí sí que estoy mal, ahí sí que lo he perdido todo, ahí sí que es vana mi predicación y mi defensa. No tengo qué decirle ante ustedes, pero el argumento de Job en el caso que hemos leído anteriormente es que sí tengo algo que decirles, porque en él es mi esperanza, en él cifro. Por eso es que la expresión cuando dice, aunque muriere, y después él afirma allí diciendo, decía capítulo 16, usted dice, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío, el inicuo, ¿no es cierto?, ese que obra en maldad, no va a entrar. Y yo me he arreglado con Dios y tengo esa esperanza. Aunque ustedes dicen que no por la condición en que esté, no, yo no estoy viendo, estoy viendo más allá, que sigue siendo Dios, un Dios de misericordia, un Dios de salvación. Estoy pensando en Pablo ahora, que Pablo pasó por unas penurias realmente terribles, pero él está defendiendo a su Dios, al Señor que aceptó, al Señor que quiere, al Señor que ama, que lo salvó, que lo cambió totalmente del giro que estaba teniendo. Fue muy fuerte el giro, pero él dice, la predicación nuestra es verdadera porque yo he vivido esa experiencia de salvación y he visto que Cristo realmente es un Dios vivo, un Dios que murió por nosotros, que nos dio una salida, que nos dio una esperanza, y si Él nos dio esa esperanza, yo la creo porque Él resucitó. Y voy a poner unas palabras que quizá podría también decir, porque yo sé que mi Redentor vive, yo lo he vivido, Él está vivo entre nosotros. Bueno, amables oyentes, les agradecemos su atención, mañana seguimos conversando. Bendiciones. Aunque Job ofrecía sacrificios animales por el pecado, no sabemos mucho acerca del modo en que entendía su significado. Pero Job entendía lo suficiente como para saber que su esperanza de salvación estaba solo en Dios y que esos sacrificios eran una expresión de cómo debía encontrarse esta salvación. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.